El filósofo Pascal, que cada humano es un junco pensante, así lo definía. El junco hacía referencia a nuestra fragilidad, no depende de sí mismo, puede crecer, puede también desaparecer, pero es, a la vez decía él, pensante. En este caso podemos decir es espiritual, y esto le da una dignidad especial a cada humano. Está abierto a la eternidad. María tiene conciencia plena de esta realidad. Decía en el Magnificat: mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se estremece de gozo en Dios, mi Salvador, porque Él miró con bondad la pequeñez de su servidora. Tiene una conciencia de la grandeza del Señor y también tiene una conciencia grande, a pesar de ser la más grande, la Virgen, de su pequeñez, de que todo lo que tiene lo recibe de lo alto. Y por eso puede decir María: yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho. Su conciencia es que todo viene de Dios, y ese todo hace que ella también sea una servidora, como un modo de devolver aquello que ha recibido. Por eso María en especial es expresión de la gratuidad. Es la virtud a la cual quiero referirme en este momento, que es una virtud de la cual pocas veces se habla, pero que está en la esencia de nuestra fe. Por eso el ejercicio de esta gran virtud nos acerca muchísimo a Jesús, la gratuidad. Es una virtud propiamente cristiana que nace de la convicción de que somos hijos del amor gratuito, que no hemos hecho absolutamente nada para poder estar acá en esta tierra, que ya la vida ha sido un don de Dios, que no hay ningún mérito propio en nuestra existencia, de que fuimos hechos por el soplo del Creador, que del barro hizo surgir nuestra existencia, y que si Él quisiera también, ahora con un soplo, quitarnos esa existencia, también podría hacerlo. Esa también es nuestra fragilidad. Estamos y existimos porque Él nos sostiene en el ser. La gratuidad es la virtud por la cual uno puede hacer el bien por el bien mismo. Uno podría decir: bueno, ¿y cómo ejercitar esta virtud? Todos nos movemos por intereses y es imposible vivir sin ellos. Tenemos intereses de todo tipo, y en la mayoría de los casos son legítimos, excepto que esos intereses sean deshonestos. Hay intereses laborales, hay intereses sociales, hay intereses políticos. Cada uno de ellos responde a una lógica distinta y propia, y tienen también los límites que esa misma lógica les trae. Algo que tienen en común estos intereses es que exigen en general reciprocidad. En lo laboral hay un interés de una justa remuneración, en lo político uno busca mejores condiciones de vida para poder desarrollarse, en los intereses sociales hay también intereses de poder cultivar esa dimensión que Dios nos ha dado de ser hombres nacidos en una cultura y en una sociedad y poder también desplegar ese ámbito, y por eso tenemos intereses de desplegar la vida social. Buscamos habitualmente en todos estos intereses algún reintegro, que en muchos casos, hay que decirlo también, algunas veces nos amargan, porque los reintegros, por un motivo u otro, no sé si les pasa a ustedes como en las obras sociales, siempre es menor a lo que uno espera, y a veces genera una cierta desilusión y frustración. Me acuerdo una vez, me fui a reintegrar unos anteojos, creo que recibí la milésima parte, ¿no?, de lo que me iban a reintegrar, siempre era menor. Y por eso, como cristianos que somos, quizás podemos preguntarnos cuáles son los intereses de Jesús, qué es lo que busca Él en su modo de actuar, qué diferencia los intereses de Él de los nuestros, o cómo poder sintonizarlos uno con otro. Lo primero que busca Jesús es, el primer interés es el bien de las personas que los rodean, y ese bien podemos llamarlo la salvación. que no se pierda ninguno, que todos puedan alcanzar y conocer el amor de Dios Padre misericordioso. Ese es un gran interés que Él tiene. Y también otro interés que Jesús tiene es darse gratuitamente a los demás. No condiciona su amor a la respuesta, sino que se da entero. No le pregunta a los demás, bueno, a ver, Judas, ¿vos vas a traicionarme o no? No, él se entrega totalmente y después, si tiene que tener ese trago amargo de la desilusión, con dolor lo acepta, pero se entrega a él. No le quita su amor, su amistad, su entrega por sus obras. Es un amor gratuito. Por eso también es sano, invito a que lo hagamos, poder comparar estos intereses también con los nuestros. Algunas veces puede pensar, pero uno se puede cansar de dar. Doy, doy, doy, doy y no recibo. Ahora voy a pensar más en mí, como dice la gente. Bueno, ahora voy a ser un poco más egoísta. Voy a pensar un poco en mí y voy a dejar de que los demás no me molesten tanto. Y a veces sucede que cuando uno empieza en esa lógica, el remedio es peor que la enfermedad. Uno pasa a ser a veces un canal, alguien que da y quizás no retiene nada, a ser después un narcisista que piensa en sí mismo y al final vive también amargado ahora porque no sale de su mundo. Y por eso nos pasa cuando no estamos unidos a la vida, a Cristo. Pero cuando Cristo vive en nosotros, cuando su gracia empieza a desplegarse en nuestro ser, el mecanismo empieza a ser distinto. Puede haber un cansancio físico, a veces de dar. Ahora venimos en estos 3 días con 80 chicos de Cenáculo, de entre 16 y 18 años, a estar en Pilarica, hicimos una misión, salimos todo el día. Bueno, volvieron cansados y muertos todos, pero felices. Es un cansancio que llena, no un cansancio de no hacer nada. Y eso sucede cuando uno está unido a la vida, porque hay un olvido de sí y hay un modo de encarnar esa máxima de Jesús. Hay más alegría en dar que en recibir. ¿Cuál es la remuneración? La paz y la alegría. Esa es la remuneración del amor gratuito. Hace unos días me contaba acá un amigo de Legatus un testimonio que la verdad que me conmovió y me dejó también pensando. Como otros acá presentes, decidieron hace ya unos meses ser un hogar de tránsito. ¿Qué significa esto? Que algunos niños judicializados, porque sus padres lo han abandonado o porque no cumplen con las condiciones de poder educar a los hijos, le dan durante un tiempo a una familia, a ese niño, bebé, de distintas edades, en este caso tiene 5 años, para que puedan ofrecerle un amor familiar. ¿Hasta cuándo sucede esto? Bueno, hasta que lo restituyen a sus padres biológicos o bien lo recibe una familia en adopción. Y yo le preguntaba, bueno, ¿por qué haces esto? Bueno, me acuerdo, me dijo esto, mira, para mí es una alegría enorme. Y el otro día estaba, dice, tengo una hijita de 3 años, esta otra que está en tránsito tiene 5, me dice, bueno, el otro día estaba dentro de casa y les veía a mi hijita de 3 años con esta chiquita que fue durante unos meses a estar con ellos, jugando en la pileta. Así. Y les veía, y yo me pensaba, esta chiquita no tiene que estar en este momento preguntándose y preocupándose por quién va a ser su papá. Dice que la preocupación de esta chiquita era eso. ¿Quién va a ser mi papá? ¿Qué familia voy a tener? ¿Dónde voy a estar? Tendría que estar, me dice, preocupada por jugar y disfrutar. Bueno, dice, yo cada vez que la veo disfrutando, jugando, me quedo contemplando desde afuera y es la alegría más grande que puedo dar. Y ahí experimento que está Cristo en mi casa, ¿no? Que llegó Cristo y que yo en la alegría que me da poder ofrecerme y dar esto gratuitamente, es ahí está mi paga. Y bueno, pensaba que es así. Seguramente cuando ya entreguen a esta niñita no lo verán nunca más. Es una posibilidad. y también el dolor que el amor genera, ¿no? Uno está, se encariña y después entrega a ese chiquito a su familia. Pero está la satisfacción, la alegría, el gozo de poder experimentar también en ese acto gratuito, generoso, solidario, que no busca ninguna retribución, podemos decir, humana, la paga más profunda. Ahí estaba Cristo en mi lugar, en ese hogar. Eso es lo que se da y lo que da la gratuidad. El bien por el bien mismo, ni más ni menos. ¿Qué se opone a la gratuidad? Y algo así como quizás el espíritu a veces utilitarista o calculador. Ese es un enemigo de la gratuidad y también es un enemigo del cristiano. No el ser interesado, sino el estar buscando siempre la paga o la remuneración en lo que uno hace. Este espíritu hace que no estemos dispuestos a dar incondicionalmente, sino condicionalmente. Mide los costos de su esfuerzo y ve si los beneficios serán proporcionales a esos costos. En muchos casos, podemos decir así, pone una tasa de interés alto para darse a los demás, para entregar sus activos, que son el tiempo, sus talentos, sus carismas o su misma persona. Quizás en la vida de fe todavía no percibió que es distinta, ¿no?, la ecuación cristiana que uno tiene, que se mueven por distintos canales. Decía el cardenal Bantuán en uno de sus libros, es un cardenal que, bueno, falleció hace un tiempo y muy querido por el Papa Juan Pablo II. Este cardenal muchos lo conocen, que estuvo en el campo encerrado en la cárcel durante muchos años. Y después escribió un libro que predicó a todos los cardenales. Y una parte habla, dice así, los 5 defectos de Jesús. Se imaginarán que es un juego de palabras, ¿no? Pero en una parte, voy a leer uno de los 5 defectos de Jesús. Dice, uno de ellos es, Jesús tiene uno de los defectos es que no sabe matemáticas, dice él. Leo, dice, si Jesús hubiera hecho un examen de matemáticas, quizás lo hubieran bochado. Lo demuestra la parábola de la oveja perdida. Un pastor tenía 100 ovejas. Una de ellas se descarría y él inmediatamente va a buscarlas, dejando las otras 99 en el redil. Cuando la encuentra, carga a la pobre criatura sobre sus hombros. Para Jesús, uno equivale a 99 y quizás incluso más. ¿Quién aceptaría esto? Pero su misericordia se extiende de generación en generación. Cuando se trata de salvar una oveja descarriada, Jesús no se deja desanimar por ningún riesgo, por ningún esfuerzo. Contemplemos sus acciones llenas de compasión cuando se sienta junto al pozo de Jacob y dialoga con la samaritana o bien en la casa de Zaqueo. ¡Qué sencillez sin cálculo! ¡Qué amor por los pecadores! Termina diciendo. Para él uno es igual que 99. Otra lógica, la lógica del amor, la lógica de la gratuidad, la lógica de Dios, que es distinta. Por eso la propuesta que les hago y me hago a mí también en esta Navidad, en este tiempo que ya nos queda y que después sigue también por varios días más, después de la Navidad misma, donde la figura inminente y destacada es la Virgen María. Trabajar la virtud de la gratuidad como un modo de unirnos al corazón gratuito de Jesús, como lo hizo María. Salió gratuitamente a visitar a Isabel. No tenía más retribución que la alegría de su prima. Esa era su paga, verla contenta cuando llegó ella con Jesús en su seno. Y eso estaba. Nada más que eso, alegrar a su prima. Un amor gratuito, que fue más allá de lo esperado. Por eso, trabajarlo quizás en especial en las relaciones humanas, para que sean más gratuitas, es decir, más cristianas, con el objetivo de buscar el bien de los demás y practicarlo de muchos modos. Invito en primer lugar en las familias. Se acerca la Navidad y si percibimos que hay alguien, siempre lo hay, que está un poco más solo en mi familia, que quizás no tenés un interés natural, quizás tenés un desinterés en muchos casos en acercarte, pero quizás percibís cuando orás, percibís en tu conciencia que le vendría muy bien tu visita, una invitación, tenerlo en cuenta, que pensás en el fondo qué bien le haría a tal persona que yo me acercara o invitarlo o visitarlo. Hacelo gratuitamente, aunque no te pueda devolver nada. El premio es la alegría de hacer el bien. En el trabajo, en la empresa, si percibís que alguien necesita tu ayuda o ser escuchado, o por qué no una ayuda a veces económica también, que quizás no te sobra nada, pero que podés ayudar a otra persona y que quizás no puede devolverte esa ayuda, porque quizás excede lo que merece, dale igual. Ayudalo, acompañalo, escuchalo, date cerca. El bien por el bien mismo. A los jóvenes en el colegio o en la universidad, aunque ya hayan terminado muchos, pero siempre hay oportunidades para estar con amigos. Quizás uno tenga muchos amigos y la vida social resuelta, pero ves que hay otros que están más solos, que les cuesta más integrarse, que alguna vez pensaste cuando viste a alguien un poco más solo, mira, si estuviera en su lugar, la verdad que feo sería, ¿no? Que no se acerquen, estar un poco solo, que no te inviten. Incluso tuviste la inspiración alguna vez de integrarlo, de salir a su encuentro, de salir de tu lugar de confort para acercarte a él. Bueno, jugate, ofrecerle una charla, invítalo, hacelo partícipe también de tus intereses, hacelo sentir bien. En definitiva, haz el bien por el bien mismo. Vas a experimentar que estás unido a Jesús y ahí va a estar tu gozo y tu paga. En definitiva, hermanas y hermanos, aprovechemos las múltiples ocasiones que tenemos para ejercer el amor gratuito, para dar sin esperar recibir, para, como la Virgen, ver una necesidad y responder con prontitud y alegría y entusiasmo, para que los intereses del corazón de Jesús sean también los nuestros, para que transformemos la lógica de la retribución, doy para recibir, por la lógica de ya recibí todo de Dios, por eso doy gratuitamente. Como dice la palabra de Dios, han recibido gratuitamente, den también gratuitamente.